soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. 2020 para olvidar. El último podcast de este año, hoy 31 de diciembre de 2020, hubiésemos querido que fuera distinto. Estábamos convencidos de que iba a ser así, que los jugadores universitarios iban a sacar eso de lo que tanto nos jactamos para poder resolver el partido último de la final contra los Pavos y así lograr un nuevo título. Lamentablemente tenemos que aceptar que no estuvieron a la altura, que no fueron lo que esperábamos y que tenemos que aceptar todos que no podemos solamente dedicarnos al fútbol cuando esta es una parte de la institución. Ese todo que si no está bien, no va a permitir que estemos bien en eso que tanto nos gusta. Este año complicado para todos ha dado una vez más muestras clarísimas de que no tenemos otra salida que buscar la liberación del club. No podemos confiar en planes de reestructuración presentados por administraciones impuestas por acreedores cuestionados. No podemos confiar en técnicos que vienen a reemplazar a otros que venían haciendo un buen trabajo. No podemos confiar en jugadores que dicen dar todo cuando en los momentos importantes no lo hacen. No podemos esperar simplemente resultados. No podemos esperar simplemente alegrías cuando no hacemos lo que nos toca. 2021 se proyecta complicado para Universitario, por supuesto, no solamente en el plano deportivo, sino también en el plano institucional, que es lo que sostiene finalmente a las disciplinas y representaciones que tenemos en los diversos deportes. ¿Cómo afrontarla? Va a ser complicado, es incierto, y nosotros como hinchas deberíamos ser conscientes de eso. Que así como 2020 es olvidable por las cosas que no se consiguieron, porque pasa un año más que seguimos sometidos a los acreedores en una junta que solamente nos viene perjudicando hace mucho tiempo con el aval de Indecopi, no debemos olvidar que nosotros como hinchas tenemos esa fuerza que tiene que ser el bastión para que Universitario siga peleando su libertad. Para que Universitario pueda seguirle pidiendo al Estado, al Congreso, que intervenga el proceso y así poder nivelar la cancha, poder sacar a quienes no deben del proceso concursal, pagarle a quien corresponde de la manera correcta y recuperar el club. Pero para eso, para que el club vuelva a la gente, tenemos que estar preparados como hinchas y no solamente como simpatizantes del equipo de fútbol del club. Es una labor ardua que nace obviamente en cada uno de nosotros y que desde este espacio siempre vamos a propulsar. Siempre vamos a persistir en esa idea de que no vale un triunfo deportivo si es que nosotros como hinchas no somos conscientes de lo que es Universitario y de lo que tenemos que brindarle. Que este 2020 tan incómodo por lo complicado y doloroso que ha sido en todos los aspectos, sea ese último paso previo para conseguir todo lo que venimos buscando dentro y fuera de la cancha. Que 2021 nos abrace de una manera distinta, pero sobre todo que nosotros abracemos al club como corresponde. Que abracemos a Universitario de Deportes en su inmensidad y en su totalidad, no solamente en lo que nos gusta, sino en aquello que no entendemos también. Que este año no solamente sea ese dolor que nos deja no haber sido campeones, sino sea el impulso que necesitamos, a pesar de lo complicado que se vislumbra 2021, para que esta próxima temporada consigamos todo lo que estamos persiguiendo hace tantos años. No dejemos nunca Universitario. Podrán pasar los años, podrán venir otros, pero hasta que la vida nos permite estar aquí y más allá de este espacio, podamos siempre pelear con la U, junto al club, siempre sosteniéndolo y no dejarlo en los peores momentos, que es cuando más lo necesita. Este podcast ha sido muy corto, simplemente es para despedir este año complicado y recibir el próximo con la esperanza de que va a ser mejor para todos y sobre todo para Universitario. Y si la U está bien, obviamente nosotros también. Gracias por la escucha en estos programas, por compartir. El próximo año vamos a seguir haciéndolo y creemos que estamos aportando con un grano, con lo poco que podemos, para que más adelante se pueda cosechar algo en pro de Universitario. Un abrazo grande, fuerte para todos los hinchas de la U en el mundo y que esos deseos que nos tenemos puedan revertirse en Universitario para darle la fuerza necesaria al club y salir de este infierno en el que nos han sometido. Gracias nuevamente, abrazo fuerte para todos, feliz año y que 2021 sea todo para y por Universitario. Y dale U.